Bienvenidos. Los negocios da inicio. Quédate con nosotros. Disfrutemos y aprendamos. Nuevos retos de negocios. Saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 539, sabadito, fin de semana, el primer fin de semana del mes de diciembre, para disfrutarlo, para ya está preparando todas las posadas. ¿Ya cuántas preposadas lleva usted? Porque ahora, pues con eso de preposadas, tenemos bien desde noviembre, corto, pero pues ya estamos en pleno para preparando tu posada para este año. Es una excelente opción. Tenemos paquetes para adaptarse a cualquier y a cualquier tamaño de tu empresa. 9 pesos por persona. Si eres un micro grande, debes tener que tu posada haga puedes escoger entre búfalo, vaca, los dedos, burguesas, y prolongación Montejo. Empresa Ado, ya estamos en plenas posadas, no pierdas la oportunidad, en BBT te están esperando. Háganlo, recomendable a todas luces para hacer la posada de la empresa. Bien, regresamos y al estudio virtual de los negocios que hacen posible que este programa llegue a para conductores. En esta tarde me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Y ya sabe, pues ya llegamos, que hoy vamos a saludar con los familiares, ya que no voy a llegar a administración de mi tiempo, que la verdad muy contento de estar aquí nuevamente contigo, en tu espacio, con la audiencia, pues platicando de tecnología, que lo hacemos cada 15 días. Fíjate que el otro día estaba... Aunque a veces lo enviamos, ¿no? Aunque estemos platicando. Lo interesante es de que siempre tratamos de traerle a nuestros radioescuchas pues algo que aprender en todo el mundo tecnológico y de la transformación digital que está sucediendo en las empresas. Y el otro día estaba mencionando que los programas están grabados, los temas que utilizamos en las conversaciones están en nuestra plataforma, y si, amigo, usted tiene curiosidad, puede bajar todos los documentos, los programas, volverlos a escuchar, y son un tratado para la transformación digital. ¿A poco no? Sí, ahí puede encontrar ¿Qué hacer para la transformación digital? Es un megacurso. ¿De veras? Totalmente. La verdad es que hemos abordado muchos de los temas de tendencias, de cómo implementar temas de mercadotecnia digital, inteligencia artificial, tecnologías para atención a los clientes. Comercio electrónico. En fin, muchos, muchos temas que hoy por hoy son pues realmente fundamentales para poder estar siendo competitivos con nuestras empresas. Y en dado caso que en algún tema, porque a veces vamos en el auto, nos parece interesante, pero ya es sábado, pues regresa, vamos a la, vemos a la familia y después el lunes, pues nos acuerda que escuchamos algo, pero como bien dices, toda la información está en el portal, entren a formulalenegocios.com.mx. Está todo organizado por años, por meses, por fechas, localicen el sábado y con mucho gusto pueden revisarlo, escucharlo tal vez con algún colaborador, mandarle el link. Y como bien siempre has dicho en este espacio, Roberto, lo importante es tomar acción, ¿no? De lo que le haga sentido, pues llevarlo a la ejecución, tomar acción sobre esto que se ha vuelto fundamental, ¿no? Fundamental en cómo hoy por hoy estamos inmersos en las tecnologías, en todos los sentidos, desde el entretenimiento, el negocio, la productividad, la educación. En todas las áreas. Todo, es correcto. Y el que no le entre a la tecnología puede perder mucho dinero. ¿De veras? Sí, puedes perder el negocio. Yo creo que ahí está el reto más grande y el riesgo más grande. Por un lado, hay grandes oportunidades para transformar y crear nuevos modelos de negocio, nuevos productos basados en tecnología, basados en información, economía basada en información. Pero a la vez, las empresas que no se modernicen, que no se transformen, pues es una cuestión de tiempo que vayan decayendo hasta ser sustituidas por empresas más jóvenes, más impetuosas, con más visión del uso de la tecnología. Y pues siempre hemos visto nuestra labor y nuestra visión en Adibor, que es ayudar a las organizaciones a transformarse en entes, en empresas digitales, ¿no? Entonces, parte de lo que venimos a platicar con ustedes cada 15 días, pues es pequeños cómos o pequeños qués que ustedes pueden implementar, ya sea acompañados por nosotros en Adibor o por algún consultor que ustedes consideren de su confianza, para que todo este tema de transformación digital, pues sea, ustedes aprovechen y tengan esos beneficios. Claro, y fíjate que es importante lo que dices, amigos, porque si usted baja algún programa o algún tema, lo ve, lo discute con sus compañeros de trabajo, sus socios, y tiene la gran ventaja que puede llamarle a Fernando o llamarnos aquí al programa y nosotros, claro. Eso, amigos, créame, puede ser que salve su negocio, y más en el panorama en el que estamos viendo. Fíjate que leí una frase, no me acuerdo exactamente cómo decía, pero decía algo así como que si no somos nosotros los empresarios los que movemos este país, no lo va a hacer el gobierno federal, como ya lo vimos, que detuvo la economía un año y ve dónde nos metió. Y nosotros tenemos la posibilidad, porque no estamos en crisis, ¿sí me explico? Totalmente. O sea, el gobierno federal detuvo muchas obras, canceló otras, o sea, paró la economía. Con razón o sin razón, aquí no lo estoy juzgando si está bien o está mal. Nos paró la economía, pero nosotros no debemos de detenernos. Y la tecnología es una herramienta que nos va a ayudar a no detener nuestro negocio. Al contrario, te debe de ayudar a acelerar tu negocio. Sí, es muy cierto lo que comenta Roberto. Yo creo que este año ha sido un año de pruebas para muchos. Concuerdo totalmente que dentro de las variables que hemos visto, ese estancamiento que tenemos es por la falta de inversión. Por un lado, hubo un freno de la inversión pública, y yo creo que en el lado privado también hubo un freno a muchos proyectos y a mucha inversión, que básicamente nos tiene puesto en un crecimiento cero, ¿no? Lo que yo visualizo hacia adelante para los próximos meses, para 2020, pues fue un año de pruebas, de un lado ver cómo se iba a comportar este nuevo gobierno, y el gobierno ver hasta dónde se puede tener injerencia en pues muchos temas de la vida nacional. Pero lo que sigue es avanzar, ¿no? Creo claro. que tenemos que buscar, creo que tenemos que buscar nuevas fórmulas, nuevas maneras de hacer las cosas. Afortunadamente hemos escuchado pues acuerdos o pronunciamientos de inversión de ambas partes, tanto del sector privado como del sector público. Y yo estoy seguro que en los próximos meses realmente auguro que pues empecemos a ver ese nuevo dinamismo, ¿no? Pero concuerdo totalmente contigo que las empresas tienen que hacer su parte y tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Y bueno, quédese aquí a escuchar. Tenemos un tema sensacional para usted. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana aquí en Fórmula de los Negocios. La verdad que mire, todavía estamos en temperaturas de 32, máxima 33. Eso es calor. Eso significa que hay que seguir con el hábito de la crioterapia. Sí, cargue y hielera bien equipada en los lados, pues no hay que desacostumbrarnos, porque yo no estaba esperando retomarlo. Además, pues hace calor, porque ya sabe, en esta temporada de invierno, cuando va a entrar un frente frío, un día o dos antes de que entre el norte, como decimos aquí, hace calor, así de que pues bueno, la verdad es que las temperaturas han estado formidables y qué bueno para las fiestas, para hacer todo lo que tengamos que hacer. Gracias a Tony Paul, que está en el operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia, el chico de Castilla, que está en la red. Con un lugar en la nube, en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, los negocios. En Twitter y Fórmula de los Negocios en Facebook. Mire, comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos. Ya le dije, puede usted meterse a nuestra página, analizar los programas anteriores, bajar los temas, hacer un compendio, porque son verdaderos. Ha sido un tratado completo, por lo menos los sábados, cuando está Fernando Santa Cruz con nosotros. Transforme tú negocio y lo meta al mundo digital. Hágalo y luego nos comunica por redes sociales, se comunica con Fernando. Esa es la maravilla del mundo digital y de que estamos en comunicación. Déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Solar es una empresa nacional de servicio de envío de carga. Fue fundada en 1984 con cuatro partes de contenedores que sirven a la península de México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, por supuesto en Progreso, Yucatán. Tiene sus buques que son verdaderamente joyas impresionantes de carga, el tamaño que tienen, la capacidad que tienen de acomodar esos contenedores. Cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener de veras un servicio de primera y con mucha calidad. Ellos tienen servicio personalizado, entrega oportuna a su destino, embarques de puerta a puerta, carga con contenedores secos y refrigerados, así como carga sobre dimensiones. especializados, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? 96-99-35-55-19. Esta es su página www.com.com. Aquí al estudio, de esta tarde, a 120 millones de trabajadores. Bueno, que nosotros tenemos miedo que la inteligencia artificial pues desaparezca mucho, hemos platicado aquí en el programa. Y ahora este artículo dice que va a crear trabajo. Es muy interesante esta nota y este estudio que salió hace unos días, porque nos refleja un poquito el tamaño de la demanda que viene. Los últimos años, según este estudio que realizó IBM en el Institute for Business Value, donde estiman que para los próximos 3 años se va a requerir al menos 120 millones de personas que tengan conocimientos, habilidades y información respecto a la inteligencia artificial. Entonces, para los... Y no solamente estamos hablando de puestos de ingeniería o de software, estamos hablando de que esta habilidad de cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial, pues se van a requerir prácticamente en todas comerciales, áreas de dirección, áreas de atención, okay, áreas de producción. El gran tema que parte de este estudio es que en el momento en que se reconoce esa necesidad, la gran mayoría de las empresas, las personas con estas habilidades, y que son insuficientes. O sea, 41% de los directores contratados por dijeron contar con empresas, con las personas para ejecutar sus estrategias digitales, es decir, 6 de cada 10 tienen el personal evidentemente entrenado y adecuado a las habilidades que se están demandando. Entonces esto, por dos lados, primeramente del lado personal, como profesionistas, igual si nos, yo creo que sería muy interesante en el próximo bloque, hay un el LinkedIn sacó una relación de los 25, de las 25 habilidades más demandadas en los puestos de trabajo, es decir, qué están pidiendo las empresas que las personas sepan, ¿no? Te adelanto que inteligencia artificial es la número 2. Para empezar, fíjate. Ahorita que estamos en este tema, fíjate. O sea, de todo, LinkedIn se ha vuelto una plataforma para búsqueda laboral y una red social profesional, pero la segunda habilidad o segundo conocimiento más demandado durante 2019 fue especialistas o gente que conozca y entienda el tema de inteligencia artificial. Entonces, regresando al punto, esto nos debe de ser un llamado de atención o una alerta como profesionistas para que de manera individual, lo haga mi empresa o no, tenemos que empezarnos a formar en este tipo, en estos temas para seguir siendo competitivos y aumentar obviamente nuestro valor para las organizaciones como profesionistas, ¿no? Y en la segunda forma que yo lo veo es muchas de estas tendencias vienen de países más desarrollados, es decir, hacia ahí se está moviendo la nueva manera de hacer negocios, donde okay, ya la inteligencia artificial es uno de los componentes que están tomando en consideración para el diseño de sus procesos, del trabajo. Y si en nuestra empresa todavía nosotros no estamos incorporando este tipo de tecnologías, pues hay un riesgo de perder competitividad o simplemente no estar a la altura en próximos meses o años, ¿no? En estos próximos 3 años de los que se hablan estos 120 millones. Oye, es un periodo muy corto de tiempo. Entonces, como empresas, viéndolo como directores, tenemos que tener un plan. Por un lado, para aprovechar estas tecnologías, y por el otro lado, para entrenar a nuestro personal en estas nuevas habilidades que se van a demandar pues para poder seguir siendo competitivos y aprovechar pues esta tecnología junto con otras que son tecnologías disruptivas, ¿no? Fíjate qué interesante. 12 principales economías, pues échele todas las del primer mundo, europeas, Estados Unidos, etcétera. Ojalá esté incluido México. No lo creo, porque somos la economía como número 16 o 18, ¿no? A nivel mundial, pero bueno, que no está mal el nivel que tenemos, pero... Y sobre todo 3 años. O sea, ¿tú cuánto tiempo te toma capacitarte en tecnologías de la información? ¿Un año? ¿O un profesionista que le quiere entrar a la inteligencia artificial, que un año te va a tomar el tiempo capacitarte en esa tecnología? ¿Cuánto tiempo más? Porque él habla de que en 3 años ese requerimiento ya va a estar... Pues sí, a la orden del día. Yo creo que es un excelente momento ahorita que estamos por empezar del año para ponerlo como un propósito. Y como bien dices, ponernos una meta de que en un año tengo que tener yo este tipo de entrenamiento. Algo que igual salió muy interesante en este estudio de IBM es que hace unos años, hace 5 años, en 2014... entrenar al personal en nuevas herramientas o tecnologías tomaba 3 días. Hoy por hoy, con el avance tecnológico, fíjate, entrenar a alguien en las nuevas tecnologías toma 36 días. Ah, es decir, se ha sofisticado mucho más el entrenamiento. Entonces esto, las empresas tenemos que estar conscientes de este tema, y nosotros a nivel individual como profesionistas igual. También tomarlo en cuenta. Pues vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan. Vamos a un corte comercial ahorita. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Su automóvil, hace calor, súbale al aire, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que tenemos información muy importante para usted. Este sabadito tecnológico. Antes de eso, quiero darle una recomendación. Si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, miren, estamos en la época de mantenimiento a las construcciones. En este estado, pues por la geografía donde estamos, debemos de mantener adecuada la pintura, los impermeabilizantes de las construcciones. Aditimper, somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto, desde el inicio de obra hasta los acabados. Vas a encontrar aditivos para concreto, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas, recubrimientos decorativos. La verdad que es algo que Aditimper son profesionales, más de 24 años en el ramo. Ellos saben y conocen cómo ayudarte. Ahora tú puedes conocer sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom que tiene Aditimper en la sucursal Chuburná, que se encuentra en la Plaza Magnolias, ubicada en la calle 60, con número 260, en el local 16x63. Magnolias está sobre el periférico a la salida de Chuburná 21, muy fácil de ubicar. Ahí puedes ver cómo están aplicados muchos de los productos que Aditimper maneja. O ve a sus 7 tiendas, ahí mismo Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y ahora en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. No esperes más, contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx, o también escucha el dueño de Aditimper, el licenciado Mario Gamboa Niquete, gran empresario, viene a platicar con nosotros de temas también muy importantes, de cómo manejar un negocio, de cómo manejar a los empleados, que también tenemos que aprender, y él viene con mucho gusto a platicar de esos temas y demás. Don Mario Gamboa Niquete, que le mandamos un saludo porque siempre está pendiente del programa. Bien, regresamos aquí a los negocios. El ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de los TICNIC, y con este tema que estamos conversando sobre, pues, la transformación digital, la inteligencia artificial en especial, que es uno de los retos tecnológicos más importantes para cualquier empresa, del tamaño que sea. Aquí, amigos, ya no estamos hablando de las empresas grandes, no. Desde su microempresa, la más chiquita, bueno, desde la tiendita de la esquina, tiene el reto de entrarle a la inteligencia artificial. ¿Con qué seguimos, Fernando? Pues como bien dices, todo este tema de los cambios tecnológicos no son exclusivamente para las empresas grandes, ¿no? Desde luego las empresas grandes tienen inversiones mucho más fuertes, tienen demandas de personal mucho más sofisticadas, pero algo que mencionábamos ahorita en el corte es cómo, según un estudio que este año, debido a la llegada de las tecnologías, se espera que para 2030, es decir, en 10 años, un tercio de la población tenga que buscar empleo, ¿no? Porque la tecnología cambió. De la mano con un estudio de las nuevas habilidades que el mercado está demandando. Hoy por hoy en LinkedIn es una plataforma profesional donde hay muchísimas ofertas y publicaciones de empleos. Y lo que hizo esta red social es analizar qué están demandando los empleadores y las empresas. Y bueno, ellos tienen la información directa a la mano ahí en LinkedIn. Sí, totalmente. Entonces hicieron todo un compendio y una compilación de las nuevas habilidades. Y como comentábamos en el bloque anterior, lo podemos ver de dos maneras, ¿no? Por un lado, como profesionistas, darnos cuenta qué se está demandando. Correcto. Y por el otro lado, como empresas, podernos dar cuenta qué están haciendo las demás empresas, qué tipo de habilidades se están demandando en sus nuevos colaboradores o en los nuevos puestos que están teniendo. Y esto nos puede dar una pauta de hacia dónde se está dirigiendo la competencia. O sea, si yo veo, por supuesto, que mi competencia está demandando especialistas en inteligencia artificial, o al menos es una de las habilidades que tienen mayor demanda, pues algo me debo de poner a pensar, ¿no? O sea, si yo no lo estoy haciendo. Entonces, claro, eso debe ser una alerta. Entonces, hay dos maneras de leer esta. Bueno, seguramente habrá más, pero son dos. Por un lado, como profesionistas, ver qué se está demandando para ser más competitivo. Correcto. Y por el otro lado, pues ver cuál es la demanda. Entonces, aparte de la demanda, Fer, creo yo que son oportunidades para emprendedores. Sí, claro. Digo, es donde va a estar el trabajo. Y recién egresados, ¿no? Por eso. O sea, ¿a qué te vas a dedicar? Esta es una muy buena lista. Esa visión que comentas, es totalmente, es como un estudio de mercado donde si hay muchísimas empresas demandando ciertos skills, ciertas habilidades, perfectamente se puede crear una nueva empresa que oferte este tipo de conocimiento, claro, y habilidades, ¿no? Entonces, el tema de emprendimiento perfectamente puede estar enfocado en esta visión, porque hay una demanda hoy, no es lo que las empresas van a pedir o solicitar, no, es del análisis de las vacantes de trabajo publicadas ya en LinkedIn, ¿no? Entonces, si quieres, vamos bastante ágil. Primeramente, en el lugar 25 está comunicaciones corporativas. Ahí entra todo el tema como soft skills, como manejo de crisis, como redacción de comunicados de prensa. Correcto. Relaciones públicas. Todas estas nuevas habilidades es la número 25, comunicaciones corporativas, ¿no? Podemos incluir lo que hacemos aquí en el programa, ¿no? Digo, totalmente. Porque vamos a los corporativos y les damos esta información, ok. Como número 24 está todo el tema de diseño gráfico, y para este tipo de habilidades lo que recomienda LinkedIn es tomar algunos cursos que tengan que ver, por ejemplo, con AutoCAD, AutoCAD avanzado, OpenGL. Si están en el tema de diseño gráfico, pues son parte de lo que los pudiese mantener. La número 23, Roberto, está ciencia de datos. Y ahí pues hay todo un tema de análisis, de analytics y evaluación de precios con Excel. Todo el tema de análisis de precios de compra-venta de acciones. Fundamentos de datos, ingeniería de datos. Oye, esa de ingeniería de datos puede ser en muchas aplicaciones, muchísimas aplicaciones, ¿no? O sea, totalmente. Desde analizar las costumbres de tus consumidores, por ejemplo, es fundamental, sobre todo para los que están entrando al e-commerce. Y antes el Excel pues era poder hacer fórmulas. Hoy por hoy el Excel ya hay cursos específicos de cómo hacer analítica de datos o ciencia de datos usando Excel, que es una de las herramientas que más se tienen, ¿no? La 22 es aseguramiento de testing de software. La 21 es sistemas de cliente, de servicio a cliente, como los CRMs. Correcto. La 20 es estrategias competitivas, y ahí básicamente es todo el tema de habilidades para el desarrollo de pensamiento estratégico, desarrollo de negocio, desarrollo de fundamentos de estrategia. 19, diseño industrial. 18, marketing digital. 17, periodismo. 16, analítica de negocios. 15, temas relacionados con la animación. 14, social media marketing, toda la parte de redes sociales. 13, desarrollo de juegos. 12, ciencia, cómputo científico, perdón. Uh-huh. 11, procesamiento de lenguaje natural. 10, producción audio. 9, traducción. 8, liderazgo en ventas. Claro. 7, producción de video. 6, desarrollo de aplicaciones móviles. 5, diseño de experiencia de usuario. 4, administración de personal. 3, pensamiento analítico. 2, inteligencia artificial. Y 1, la nube. ¡Wow! Pues amigos, métase al link, ahí lo vamos a subir en las redes sociales para que lo tenga. Igual que nosotros. Vamos a seguir platicando más de esto, vamos a un corte comercial, no se vaya ahorita. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito 14 de diciembre. Mire, ya está usted planeando dónde va a pasar el fin de año, porque no es cualquier fin de año, déjeme decirle, es el fin de una década. En Italianis estamos listos para darle la bienvenida al 2020. Te esperamos en nuestra tradicional cena baile de Año Nuevo, para disfrutar entre familia y amigos la auténtica cocina italiana. Vive la auténtica tradición a compartir. Mira, disfruta nuestro menú de cena de fin de año por solo 850 pesos por adulto. Una deliciosa cena de cuatro tiempos. Ahí te va. Entrada, vas a tener el formaggio o carpaccio. Ensalada pistecora. Plato fuerte, pues un pollo a la violencia, o un pastinco a la romana, o un pez de monte. De postre, cornetto siciliano, o profiterol de la limoncello, de limoncello. Incluye refresco rellenable, copa de vino espumoso, 12 uvas y un kit de celebración. La verdad que está baratísimo, 850 pesos. Y además con la calidad italiana, Además, tenemos para los niños el menú Bambino con 299 pesos, que incluye sopa, plato fuerte y postre, sus 12 uvas y su kit de celebración, que debe ser el gorro, y las cervantinas. Y mira, Italianis, estamos en Plaza Altabrisa y en la Gran Plaza. Descubre nuestra atención y ambiente renovado de Altabrisa. Pide tu cena grande al 99-99-30-64-04. 99-99-30-64-04. Lo vas a pasar bien. Pero reserva el tiempo limitado. Búscanos también en Facebook, en Instagram o en Twitter como italianis.com.mx. Bien, regresamos aquí al estudio. Antes de decirles, mire, pues estamos, es la hora cuchicuchi, la hora de las 2:30 de la tarde, casi van a dar las 3 de la tarde, es la hora de echarse una bien fría. ¿En dónde? En La Reforma. Es el ambiente de cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo. Tiene un platillo especial cada semana. Mire, han tenido birria de res, tienen unos tacos de suadero, hasta cecina de yacapistla, salsa. Miren, esa sábana de invierno, que no es más que una sabanita de res aplanada de filete con frijolitos de la olla, salsa verde y gratinados. Bueno, tiene chiles rellenos de queso, albóndigas al chipotle, que le queda la auténtica comida de cantina aquí en Yucatán. No pierdas la oportunidad, vea La Reforma, están en Avenida Líbano número 39A, esquina calle 1E, México Norte. Igual y por ahí nos saludamos. Vamos a La Reforma. Bien, regresamos aquí al estudio con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y pues con este tema de la transformación digital, de la inteligencia artificial, de cuáles son los trabajos que se van a generar. ¿Con qué cerramos, Fernando? La verdad que es un verdadero reto el que tenemos enfrente, sobre todo esta década que viene, ¿no? O sea, ya no hay que planear por un año. Hay que planear para la década, ya se acabó esta. Sí, totalmente cierto, Roberto. Yo creo que esto lo podemos ir viendo. A veces escuchamos muchas cosas en las noticias y demás, pero... intelectual. Entonces, estos temas de los que estamos platicando son el camino hacia lo que va a permitir a los países pues competir y sobresalir, ¿no? Por eso todas estas tendencias que hemos visto en las noticias y los bloqueos de un país contra otro y los aranceles, el trasfondo es una competencia por el liderazgo mundial, y pues lo que están buscando, pues se dice que el país que domine el tema de inteligencia artificial pues va a tener el control de muchos de los temas que se manejan, ¿no? Pues sí. Entonces, porque la inteligencia artificial va a abarcar cosas que quien tenga la tecnología lo va a poder hacer, ¿no? Sí. Digo, sabemos que hoy la inteligencia artificial la vemos todavía en robots prototipos, ¿no? Que te atienden en una farmacia, que te atienden en un banco. Pero eso va a terminar convirtiéndose en el día a día. O sea, hoy ya hay inteligencia artificial que a lo mejor ya estamos trabajando con ella y no nos damos cuenta. Es correcto. Lo interesante de esta tecnología es de que está integrada a muchos productos y simplemente los vemos como más amigables, que entienden mejor, que hacen mejor las cosas. Y esto es a partir del análisis de esta información, y estos algoritmos están tomando desde decisiones de qué recomendarnos, qué mostrarnos, qué presentarnos, qué predecir a partir de nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, me gustaría tal vez cerrar este tema, uno que tal vez como uno de los propósitos que pudiésemos hacer para 2020, como empresas o como personas o profesionistas o como emprendedores, es si estamos viendo que inteligencia artificial, cómputo en la nube, correcto, y el proceso de decision making son las tres habilidades más demandadas en los nuevos trabajos, tal vez pudiésemos ponernos como propósito tomar un curso o una capacitación en este tema, y si somos empresa, ver cómo podemos incorporar estas nuevas tecnologías a nuestra organización, ¿no? Y para esto me gustaría recomendar tres cursos que pueden buscar en internet. Igual se van a poner en la fanpage de Fórmula de Negocios. Okay. El primero es, Google tiene una plataforma que se llama Learn with Google AI, o sea, aprende inteligencia artificial con Google. La dirección es ai.google, así la dirección es ai.google, en lugar de .com es .google, ai de artificial intelligence .google. Está facilísima. En este curso, en este sitio, ustedes van a poder encontrar una serie de cursos, sin importar si ustedes son directores, ingenieros, estudiantes o de otras áreas, hay cursos para todos los niveles, independientemente del área laboral en la que se encuentren, donde van a poder a dar sus primeros pasos de cómo funciona la inteligencia artificial y cómo ponerla en práctica. Lo otro es Coursera, es una plataforma... Es buenísima esa Coursera, tiene varios cursos gratis. Muchísimos, muchas universidades se han unido a Coursera y han subido sus cursos universitarios de manera gratuita. Stanford University tiene un curso muy bueno de Machine Learning que pueden tomarlo en línea, lo da uno de los fundadores de Google, que es Andrew Ng, muy enfocado todo el tema de inteligencia artificial, es sin costo. Ya si quieren pues su diploma de Stanford, de ese curso, pues nada más pagan el diploma, pero si nada más quieren el conocimiento, es totalmente sin costo. Y también como tercer curso, les recomiendo el Fundamentals of Deep Learning for Computer Vision, que es de NVIDIA, que es una empresa especializada en visión computacional. Que eso puede ser un poquito más técnico, igual vamos a poner el link en la página de Fórmula de Negocios. Si ustedes quieren, si son ingenieros o son estudiantes de ingeniería y les interesa todo el tema de visión computacional, ahí lo pueden. Ahí les dicen. Pero los dos primeros es para un contexto mucho más amplio, para empezar a entender todos estos temas de tecnología, ya sean directores generales, gerentes, operativos o ingenieros, hay en estos dos primeros cursos información que les puede ser de mucho valor, ¿no? Oye, pues sensacional, gran aportación. Fernando, ¿dónde te pueden localizar? Pues se nos acabó el tiempo. En Adibor podemos, estamos a sus órdenes, podemos ayudarlos a diseñar estrategias de cómo aprovechar estas nuevas tecnologías para sus empresas, para sus colaboradores. Nos pueden localizar en adibor.com.mx o en las redes sociales, que nos manden un mensaje, con muchísimo gusto nos podemos reunir y platicar de nuevos proyectos o habilidades que puedan tener para el 2020. Perfecto, gracias por estar aquí. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula.